para allá, güey, dice. Al clan, el pa. Dale chamaquita que me está atentando. Entro al ladico y de lejito está mirando, boquetando. Seguro que voy para allá. Si ella me llama a mí, yo no me quedo atrás. Ajá. Esta es la parte donde las chicas demuestran todos sus talentos bailando. A la cuenta de tres vamos todas a la pista. Uno, dos, tres, come on. Coqueteando. Coqueteando. Demasiado coquet, coquet, coqueta. ¿Qué? Tienes tu novio y no lo respeta. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Este mamabicho ya me cansó. Lo mío es punto y aparte. Y dale pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Esto no estaba en mis planes. Dale chamaquita que me está atentando. Entro al ladico y de lejito está mirando, boqueteando. Seguro que voy pa' allá. Si ella me llama a mí, yo no me quedo atrás.